el temperamento, la respuesta de ansiedad que tiene que ver con el nivel cortical de este cerebro, la corteza, lo que cubre, ¿ya? ¿Qué es lo que hace procesar la información? Si nos da susto, no, nos da susto, y qué pensamos que ese temor puede estar originado por tal o cual causa, y pensamos, qué sé yo, y de repente nos desviamos pensando que nos quieren hacer daño, y la verdad que nada que ver, y es porque nuestro nivel de la corteza, por otras experiencias a lo mejor, empieza a pensar otras cosas. Eso desencadena el nivel neurohormonal, que no lo podemos controlar, se gatilla, ¿cierto? Y se nos acelera el corazón con todo este otro, el sistema somático y visceral, ¿cierto? Cuando uno dice también y tiene un susto, dice, ¿puedo decirlo, bastar o no? No, me voy a mover, un sinónimo, ya. Entonces uno se le aprieta el estómago y dice, ¡oh, me de susto estoy que me...! Esto, ¿ya? Y eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad. O qué sé yo, de repente estamos nerviosos y nos da por ir al baño, vamos varias veces al baño, ¿ya? Esto, y es un todo, ¿ya? La disposición biológica, el temperamento. Las respuestas instintivas, ¿ya? Los impulsos, tanto de conservación de la vida como destrucción de otros o de sí mismo, ¿ya? La conservación de la vida en los impulsos del hambre, sed, el deseo sexual o impulsos agresivos, ¿ya? El estado de ánimo que nos va a dar la sensación subjetiva de bienestar, tanto físico como psíquico, y en el ámbito físico, tanto corporal, en la parte inmunológica, tan importante como eso, ¿ya? Y hormonal. En la parte inmunológica, es decir, cuando uno anda más estresado, se enferma más, se resfría más, anda con alergias, ¿ya? Por lo tanto, también el ámbito educativo y lo que podamos ayudar por la otra vía, aquí estamos viendo la disposición biológica, igual va a incidir en el bienestar físico. O sea, también estamos haciendo algo por la salud física de nuestros educandos. Y bueno, habíamos comentado sobre la capacidad de disfrutar, que además está dada por el bienestar o el equilibrio de todo lo anterior. Solamente para mostrarles que incluso uno pudiera hacer modelos matemáticos, ¿ya? Para que ustedes vean la riqueza en combinación solo por lo biológico del ser humano, ¿ya? Uno puede ver aquí, hay tres dimensiones, ¿ya? En base a la cantidad de neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, y si predomina uno u otro, el temperamento de la persona, y esto es un modelo, como parece ahí, neurobiológico de este autor Cloninger, ¿ya? Que puede dar cuenta de un montón de características observables desde el exterior. El que busca más, el buscador de emociones, por ejemplo, ¿ya? O el que depende de la recompensa, ¿ya? El que le puedan gratificar para hacer las cosas. O el que busca también que siempre le estén diciendo, hiciste bien, eso está súper bien, y lo necesita. Es por una disposición biológica, ¿ya? Y aquí estamos hablando solo de tres neurotransmisores, ¿ya? En este modelo. Bueno, ahí les voy a mostrar el monito completo. Y ahí uno puede ver los distintos tipos de características que se pueden dar. Incluso también cuando se alteran pueden dar origen a lo que llamamos los trastornos de personalidad. Ya la expresión ya más grave de la desregulación de estos neurotransmisores. Pero sabemos que el ser humano no es solamente biología, sino que también tiene un alma y que también va a incidir en esto, ¿ya? Pero no solamente para mostrarle la importancia de lo biológico, solamente con nuestra parte animal, por así decirlo, damos cuenta de una gama, ¿ya? De conductas. Ya. Aquí es importante también que hay ciertas zonas del cerebro que se van a activar por emociones positivas, ¿ya? Y tan básicas como las experiencias de vinculación temprana del recién nacido, o incluso dentro ya del vientre materno, ya se están produciendo unas emociones que son muy básicas, que se llaman protoemociones, es decir, el cuidado del hijo desde el nacimiento. En el fondo, desde que se tiene conciencia de que ya está embarazada la pareja. O también se activan estas zonas por emociones positivas, como las emociones estéticas, ¿ya? Los que tienen sensibilidad por la pintura, por la música, ¿ya? También se activa por emociones de tipo espiritual, trascendente, místicas, ¿ya? Y el contacto íntimo con el entorno natural, ¿ya? Por lo tanto, esto es importante, ayudar a nuestros hijos, si estamos pensando en el proyecto educativo desde temprana edad, en entregarle y preocuparnos de activar estas zonas para que el cerebro se desarrolle adecuadamente con estas experiencias. Es decir, un buen vínculo de los padres con sus hijos, someterlos de alguna manera a la experiencia de la estética, enseñarles, ¿ya?, a escuchar música, el ámbito espiritual, que participen también de alguna manera, ¿ya?, y el contacto íntimo con el entorno natural. Eso va a dar origen a lo que se llaman emociones primarias, que finalmente va a redundar en la alegría de vivir, en una sana curiosidad, en una buena motivación, ¿ya?, de poder conocer y la capacidad de disfrutar. Eso no viene solo, se nos olvida, o cuando ya nos enseñan, ya nuestros hijos están grandes, pero no importa, igual podemos seguir aplicando esto aunque nuestros hijos estén grandes, ¿ya? Si falta esto, también van a buscar el estimular el cerebro naturalmente por otras emociones, ¿ya? Va a estar esta búsqueda de sensaciones, y ahí podemos suplirlo con el consumismo. Va a cumplir el mismo rol de estimular estas zonas, ¿ya? O el placer sexual desprovisto de afectividad, o el consumo de sustancias adictivas también va a estimular ahí, ¿ya? O el juego compulsivo. ¿No les parecen conocidos estos temas? ¿Ya? Y que después de repente decimos, ¿por qué la sociedad está como está? Bueno, porque hemos descuidado también esto en el desarrollo. Los aliento a los que ya tienen los hijos grandes y a los que tengan hijos adultos, lo sigan haciendo, no es tarde, ¿ya? Y con la gracia de Dios, por supuesto que vamos a suplir un montón de cosas. Y a los que se dedican también a atender personas que tengan problemas de droga, ya enseñarles que también se pueden estimular estas mismas zonas con otros estímulos sanos, ¿ya? Veíamos ahí las emociones primarias, ¿ya? Como la alegría de vivir, el optimismo, la creatividad, van a dar origen a la bondad, a sentimientos de altruismo, de compasión. Estamos hablando solo en el plano secular, en la neurobiología, ¿ya? Ni siquiera hemos canuteado todavía, ¿ya? La curiosidad, la inclinación por lo novedoso, embarcarse en nuevas tareas, la motivación, la inquietud intelectual, la creatividad, la capacidad de disfrutar, ¿ya? Que nos lleva a la apertura de nuevo conocimiento y que de alguna manera es la puerta para la trascendencia también, ¿ya? Y para gozar de la infinita belleza de lo simple y lo natural. De repente le decimos a nuestro hijo, pero escucha, me reclaman porque estás aburrido, qué sé yo, y bueno, están sometidos ahora a un mercado de estímulos, ¿ya? Estímulos inmediatos con recompensas inmediatas, ¿ya? Pero también nosotros no sembramos, ¿ya? El poder, el que ellos puedan gozarse con ir a disfrutar de la naturaleza. Si eso no lo educamos, ¿ya? Se hace más difícil después, no es imposible, pero se hace más difícil, ¿ya? Entonces eso hay que sembrarlo a temprana edad. Esto es lo que les decía respecto de las emociones, por lo tanto va a ser importantísimo, ¿ya? Desde las etapas fetales en adelante, el desarrollo de lo que se llaman las protoemociones, es decir,